Vamos a pasar a la palabra, mis hermanos. Santiago 2:14, por favor. Vamos a seguir, vamos a continuar con la serie. La serie se llama El Cristiano y vamos con el mensaje número 26. Y hoy vamos a ver las obras. Las obras. Y en Santiago 2:14 dice así: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos dispones a escuchar tu palabra, Señor. Muchas gracias. Que seas tú el que hables en esta tarde, Señor. Usa mis labios, mi voz. Que no sea yo con mis ideas, ni con nada mío, Señor, sino tú, ministrándonos a todos y a mí mismo, Señor. Revelándonos tu palabra, conduciéndonos, Señor, haciendo que seamos mejores cada día. Más como tú y menos como nosotros, Señor. Gracias. Bendice esta palabra, Señor, y bendice a mis hermanos, dales el entendimiento, la revelación, ilumina su interior, Padre, y que no solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hay una controversia que ha surgido durante siglos, que es si la salvación es por obras o por fe. Y muchos, para poder defender la postura de que la salvación es por obras y no por fe, utilizan este texto, ¿verdad? Dice, ¿podrá la fe salvarle? O sea, como haciendo, refiriéndose a que son necesarias las obras para ser salvos. Y esta controversia ha surgido desde toda la historia del cristianismo y aún antes, porque recuerden que los judíos, su pensamiento y su mandato era cumplir la ley para poder ser justos delante de Dios. Entonces siempre se ha tenido esa idea de que hay que uno hacer para poder ganarse el cielo. Igual en nuestra idiosincrasia mexicana, la religión tradicional siempre nos enseñó que debíamos nosotros de cumplir los 10 mandamientos, los sacramentos y una serie de cosas, ritos, obras nuestras para poder ser justos y poder entrar al cielo. También en nuestra familia, en el núcleo familiar, se le enseña al niño que si el niño se porta bien, entonces le das. Que si el niño te obedece, entonces es premiado. Eso es lo que se enseña también en el núcleo familiar. Así que nosotros tenemos la idiosincrasia, tenemos la idea, todo esto arreglado que nosotros debemos de hacer para merecer. Y si no hace, no recibe. ¿Verdad? O sea, es una idiosincrasia humana y que es correcta, porque también dice la Escritura, el que no trabaje, que no coma. O sea, si no haces, no recibes. Eso es bíblico también. Pero en cuestiones de fe y en cuestión de salvación, la salvación es única y exclusivamente por fe. Única y exclusivamente por fe. Pero entonces, ¿por qué dice Santiago que de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Esta palabra dice. Tú dices que tienes fe, tú dices que crees, pero no haces nada. No te muestras. Dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Ha sido mal entendido este texto y ha sido mal aplicado y ha sido una herramienta, un arma para que los que defienden la salvación por obras la utilicen. Y sea su arma de batalla, ¿verdad? Pero necesitamos aplicar todo el contexto bíblico para poder entender este texto. Hay una regla de interpretación que dice que los textos oscuros, difíciles de entender, se interpretan o se entienden con los textos claros. Por ejemplo, a lo largo de la escritura yo veo textos muy, muy claros, muy simples, muy digeribles, que me arrojan mucha luz. Pues a la luz de estos textos claros y fáciles, por la gracia de Dios, por supuesto, interpretamos los difíciles. Y esto se le llama la analogía de la fe. Toda la Biblia, ¿qué dice toda la Biblia? Y entonces a lo que dice toda la Biblia debemos ajustar este texto y entender este texto, ¿verdad? ¿Las obras salvan? Por supuesto que no, porque no hay nadie que pueda hacer buenas obras. Bueno, estamos hablando de buenas obras, ¿verdad? No de malas obras. Las malas obras menos salvan. Pero las obras, por muy buenas y perfectas que sean, no salvan, ¿verdad? Por ejemplo, pues cualquiera diría, no hombre, la Madre Teresa de Calcuta, qué buenas obras, a los ojos de los hombres, ¿verdad? Y para los que no la conocen a profundidad, y no están adentro de ella, como para decir, ay, si eres buena o no eres buena, ¿verdad? La Escritura dice que no hay, ¿qué? Ni uno bueno. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, si la salvación fuera por obras, ni uno solo sería salvo. Ni uno solo. Porque la Escritura es muy clara. No hay quien entienda. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Así que si las obras salvaran, ninguno sería salvo. Ni uno solo, mis hermanos. Por ejemplo, hay un caso en la Escritura. Es más, varios casos cuando el Señor Jesucristo declaró a algunas personas salvas. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Por ejemplo, el ladrón en la cruz hizo obras, como dice Santiago. Y no quiero decir que Santiago esté mal, esté equivocado. Simplemente quiero ubicar el texto, darle el entendimiento correcto. Por ejemplo, el que murió en la cruz, a un lado de Jesús, que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? ¿Fue salvo? Sí, y el Cristo le hizo una promesa firme y poderosa. Y Cristo no miente, cumple sus promesas. ¿Está con él en el paraíso? Así es, porque después de morir tenemos que ir a ese lugar. Entonces el ladrón no hizo ninguna obra, ¿verdad? Bueno, realmente sí hizo una obra. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en mí, dice Cristo, San Juan 6, por ahí. Pero está en San Juan 6, léanlo todo, ¿verdad? Le preguntaron, ¿cuál es la obra que Dios quiere que hagamos? ¿Cuál es la obra que Dios quiere que hagamos? La obra que Dios quiere que hagan es que creáis en mí. ¿Hizo una obra el ladrón en la cruz? Sí, creyó en Cristo. ¿Pero fue obra de él? No fue obra de él, fue obra de Dios. Porque la fe es un don de Dios, no de vosotros. Porque a vosotros os es concedido no solo que creáis a causa de Cristo, sino también que padezcáis. O sea, la fe, el creer, nos es concedido. A vosotros os es concedido no solo que creáis, concedido, ¿verdad? La fe es un don de Dios. La fe que salva, porque hay fe humana, hay fe demoníaca, ¿verdad? Y esto ahorita lo tocamos poquito. Así que el ladrón no hizo obras a los ojos de los demás, simplemente confesó a Cristo, creyó en Cristo y fue salvo. Esto es la fe que salva, ¿verdad? Entonces el texto se debe entender así. El hecho de llamarse a sí mismo cristiano no te salva. O por el hecho de que tú digas que asistes a una congregación y de que te pones el título de cristiano. Oye, ¿tú de qué religión eres? Pues yo soy cristiano. ¿Y tú? Pues yo soy testigo de Jehová, pues yo soy mormón. ¿Ah? Pero yo soy cristiano. El hecho de que te hagas llamar cristiano, no por eso ya eres salvo. Sino que debes de demostrar, o mostrar, es correcto, que verdaderamente eres cristiano. Es a lo que se refiere este texto, ¿verdad? ¿De qué aprovechará si alguno dice que es cristiano y no se le ve? O sea, no hace nada. Hay gente que dice, yo soy cristiano, no asisten jamás a la congregación. Y como ya les dije, es un mandamiento principal, ¿ya? Mostrado en la Escritura. Yo soy cristiano, pero yo no me reúno en ningún lugar. Yo aquí desde mi casa, solito, yo aquí hago todo, el culto y toda la cosa, ¿verdad? Yo soy cristiano, no me someto a las autoridades de la iglesia, no respeto a nadie. Yo aquí con mi esposo y yo y Cristo. Donde estén dos o tres congregados en tu nombre, ahí está Dios en medio de ellos. Mi esposo, yo y Cristo. Y se hacen su teología, se hacen su evangelio. No hacen nada, no evangelizan, no dicen nada, nada, nada, nada. No hablan de Cristo, nada más ellos, entre ellos, ¿verdad? Pues ¿qué caso tiene? ¿De qué aprovecha si alguno dice ser cristiano y no hace lo que dice, lo que manda el Señor Jesucristo? Entonces, el hecho de llamarse a sí mismo cristiano no te hace salvo. Hay un dicho popular que dice, quiero velas. No pabilos, ¿no? Quiero velas, no pabilos, ¿lo entienden? ¿No lo entienden? O sea, una vela, pues es, lo conoces, ¿no? Pero el pabilo es la pura mechita quemada. Quemada, es la pura puntita quemada, ese es el pabilo. ¿Ah? La que se va quemando. Lo negrito ya de la mecha, la puntita, ¿va? Por eso se dice, quiero velas, no, hay una mechilla ahí humeando. ¿Sí? ¿Se entiende? Así dice ese proverbio popular. Quiero velas, no pabilos, ¿eh? O sea, quiero ver que de verdad eres cristiano. Demuestra tu fe por tus obras, dice Santiago, ¿verdad? Es lo que dice más adelante. Sigamos leyendo ahí en Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Creo que es muy claro el texto, ¿verdad? O sea, si tú ves a alguien en necesidad y le dices, Dios te bendiga, voy a orar por ti, Dios te bendiga. Ay, hermano, le voy a presentar tu oración todos los miércoles para que... Recuerden, hermanos, que es pudiendo, porque también hay una escritura, ¿verdad? Si tú puedes, si tienes pudiendo algo así, dice, ¿no? Ayudar y no lo haces, entonces ya es pecado. Y si un hermano en el 15 o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha que te digas cristiano y teniendo para ayudar, no ayudes? ¿Verdad? Si no tienes para ayudar, pues más bien necesitas tu ayuda, ¿verdad? Pero si tienes para ayudar, aunque sea poquito como sea, pues hay que ayudar, mis hermanos, ¿verdad? Así también la fe. O sea, puedes decir que tú tienes la gran fe y que crees en la escritura y te sabes las doctrinas de la gracia y te sabes teología propia y te sabes, ya te leíste quién sabe cuántos libros. Tienes una gran fe, pero no haces nada. Pues, ¿de qué te sirve eso? Yo he visto hermanos así, en verdad, que pues tienen mucha capacidad teológica y mucho conocimiento, pero hasta ahí llegan. Pero si no tengo amor, nada soy. Si no tengo fe, ¿de qué me si no tengo obras, ¿de qué me aprovecha? Puedo decir que conozco todos los misterios y las revelaciones de la escritura y que he escrito libros, pero si no tengo obras, pues nada más me la paso presumiendo de mis logros, lo que Pablo tenía por basura, ¿no? La fe sin obras es muerta, sí. Y las obras sin fe son trapos de inmundicia. Vamos a verlo. Isaías 64:6. La fe sin obras es muerta. O sea, tú dices que tienes fe pero no haces nada, tu fe está muerta. Pero las obras sin fe son trapos de inmundicia. Dios no te acepta tus obras, tus justicias, lo que hagas bien según tú, si no lo haces con fe. ¿Cuál fe? La fe de Él, la fe de Dios, por supuesto. Sin perder, Santiago, ¿eh? Isaías 64:6. Fíjense cómo se refiere la escritura. Si bien todos nosotros somos como qué. ¿Eres como suciedad, mi hermano? En la carne sí. En la carne sí, todavía las cochinadas ahí. Pero si lo vemos de la manera espiritual, ya no, estamos lavados, dijo el Señor Jesucristo. De manera espiritual. Pero así dice la escritura acerca de los hombres, y es verdad. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todo lo que creamos que hacemos bien, Dios lo ve como trapos de inmundicia, sin fe, sin Cristo. Tú puedes hacer una buena obra, sin Cristo, Dios lo ve como un vil trapo de inmundicia. ¿Saben lo que es un trapo de inmundicia? Qué bueno. ¿Sí saben todos? No, no quiero entrar en muchos detalles ahí, pero es algo muy, muy, como asqueroso. Se hace referencia ahí a los trapos, piezas de trapo que utilizaban las mujeres para sus días de menstruación. Eso es. Toallas femeninas de aquellos tiempos. Sí. Sí, exacto. Toallas femeninas de aquellos tiempos. Esos son. Eso es lo que está diciendo aquí. Esos son los trapos de inmundicia. O sea, tú quieres agradar a Dios y haces cosas según tú para agradar a Dios, pero sin fe, sin Cristo, son trapos de inmundicia. Así, así detestables. Eso es lo que le estás ofreciendo al Señor. Así lo ve. Así que ten cuidado con que le ofrezca. Bueno, nosotros en Cristo sabemos que no, mis hermanos, pero la gente que nos oye, que no tiene fe y que no tiene a Cristo, está ofreciendo a Dios trapos de inmundicia. Aquella gente que va y se flagela y se va caminando y piensa que con esas cosas agrada a Dios y que se va de rodillas y que se da unos latigazos y que se pone un cinturón aquí con picos y arrullan a las... Bueno, todas esas prácticas que ustedes conocen son trapos de inmundicia delante de Dios. Imagínense, eso es lo que le están ofreciendo a Dios, trapos de inmundicia, sin fe y sin Cristo. Y nosotros lo llegamos a hacer, mis hermanos. Lo llegamos porque éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, nuestras buenas obras como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Así que la fe sin obras, como dice Santiago, es muerta, sí. O sea, no tiene caso que digas que tienes fe y no obras conforme a tu fe, ¿verdad? También las obras sin fe, o sea, hacer solamente obras sin fe, sin Cristo, son trapos de inmundicia delante de Dios. Muy bien, sigamos leyendo ahí en Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Se puede mostrar la fe sin las obras? ¿Se puede mostrar la fe sin las obras? Por ejemplo, al ladrón en la cruz se le vieron las obras, pero tenía fe, ¿verdad? Pero no se le vieron. Yo creo que nada, el único que alcanzó a escuchar pues fue Juan, que estaba ahí, o alguien que estaban ahí al pie de la cruz, María, algunos soldados, alcanzaron a escuchar cuando le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Sí? Pero los que no, los que estaban por ahí, luego el griterío, lo que haya sido, no creo que hayan escuchado, no le vieron, ni siquiera le vieron, le escucharon eso. No le vieron esa obra tampoco. Así que la fe no se puede ver sin las obras. La fe se muestra por las obras, ¿verdad? No somos salvos por obras, sino para obras. Así de simple. No somos salvos por a causa de las obras, sino a causa de la fe obramos. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. A ver, muéstramela sin que hagas nada. Nada que no se puede. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, hueco, sin valor, que la fe sin obras es muerta? Lo vuelve a repetir Santiago. ¿Mas quieres saber, hombre vano, tú que nada más que dices que tienes fe y no haces nada, que la fe sin obras es muerta? Y en el versículo 19 dice, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También ellos creen. También ellos tienen fe. También ellos, hay algunos por ahí que dicen, yo creo en Cristo. Algunos demonios también creen en Cristo y dicen y confiesan. Y hay otros por ahí que hasta dicen, aleluyita y gloria a Dios y cosas así. Y es más, hay otros por ahí que hasta están predicando. Sí, mis hermanos, así es. Suena duro, ¿verdad? Pero así es. También los demonios creen y tiemblan. Cuando le dijo el Señor Jesucristo al gadareno, no, más bien el gadareno, ¿eh? El endemoniado gadareno, le dijo a Cristo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Ah? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Conocían a Cristo y conocían su tiempo. Sabían que había un tiempo determinado para el juicio, para ellos. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Y qué le dijo Jesús? Cállate. Déjanos ir a ese hato de cerdos. Vayan. Y los cerdos se despeñaron. ¿Eh? Entonces, los demonios conocen a Cristo. Creen en Cristo. Los demonios creen en Cristo y en Dios. Y tiemblan. O sea que esa fe, sí, tú sale a la calle y pregunta, ¿tú crees en Cristo? Sí, cómo no. En el Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué es lo que hizo? Sí, murió por nuestros pecados. ¿Y tú eres salvo? Ah, no, eso ya depende si me porto bien. ¿Y tú vas a ir al cielo? Pues estoy haciendo toda la lucha. ¿Sí o no? Si murió por nuestros pecados, es si me porto bien entonces. es incongruente. No entienden eso, que Cristo pagó. Cristo pagó. Está pagado. Totalmente pagado. Y ellos quieren pagar también. ¿Ah? Es como que quiere sacar la cartera y... ¿Cuánto? Ya pagó Cristo. No, yo pago. Ya pagó Cristo. No debes nada. No, pero mira, yo también traigo unos billetes gordos. Más traigo tarjeta de crédito. Ya pagó Cristo. Yo pago también, ¿cómo no? ¿A él se va a llevar el mérito? ¿A él le van a decir que él pagó la cuenta? Sí, él se lleva el mérito y todo. No, yo también pago, ¿eh? Ahora pues paga tú. A ver, ¿cuánto es la cuenta? Paga Cristo. ¿Ah? Sí, no. Y hay muchos así que quieren sacar su tarjeta de Banco Azteca también. Y pagar, pues... pagos chiquitos y toda la cosa, incómodas dificultades, y no, mis hermanos, Cristo ya pagó. Hay que tenerlo bien entendido. Cristo ya pagó. ¿Qué debes de hacer tú? Una obra importante, creer. Es tu deber, no es tu capacidad, pero es tu deber. Es un mandamiento de Dios, ¿verdad? Porque la salvación no es por obras, es por obra. La salvación no es por obras, es por obra de Cristo. Por lo que hizo Cristo, por eso es la salvación. Tus obras no cuentan, no, tu cartera está muy, muy escueta, muy flaca delante de lo que hizo Cristo. ¿Con eso se conformaba? No. Hasta ahí vio su miseria, hasta ahí vio su necesidad. Después de que despilfarraba en banquetes, vinos, invitaba mujeres y lo que sea, unos banquetazos, con ¿cada cuándo los hacía? Cada día, con espléndidez. Ya andaba pidiendo una gota de agua allá. Ah, ya no. Así que no podemos hacer buenas obras, mis hermanos, separados de Cristo. Esto es clave. San Juan 15, versículo 4, 5 y 6. ¿Ya están? San Juan 15, versículo 4, 5 y 6, dice el 4, permaneced en mí, es la invitación de Cristo, es una orden de Cristo, es un mandamiento de Cristo, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Al momento que Cristo dice permanecer en mí, chequen cómo es un mandamiento directo, ¿eh? ¿Tú eres cristiano? Permanece en mí, en Cristo. Como diciendo, si no permaneces, te pierdes. O como infiriendo que cualquiera puede separarse de Cristo por cuenta propia. ¿No? Se infiere así, pero necesitamos todo el contexto nuevamente de la Escritura. Cristo dice que no nos dejará, nadie nos arrebatará de sus manos. Nadie nos arrebatará. ¿Cómo podemos permanecer en Cristo entonces? Pues siendo simplemente bien afirmados por Él, no por nosotros. Aunque es un mandamiento y es un deber venir a Cristo, es un llamamiento general, así se le conoce. Es el llamamiento general y el llamamiento eficaz, personal, especial para los suyos. El llamamiento ahí está, todos permanezcan en mí. Si tú te dices cristiano, es necesario que muestres la misma solicitud hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Sed santos. Y tú dices, ay, ay, ay, ¿cómo le hago? El mal entendimiento de todas estas cosas ha provocado que muchos hermanos se frustren al ver su vida miserable y su carne, y que no puedan ser santos, ni fieles, ni permanecer, ni perseverar. Al tener este mal entendimiento, y dice Cristo, permanece. Y si no permaneces, pues simplemente no la haces. Sí, Señor, permanezco. Hazme permanecer. Hazme tú, Señor, porque si lo dejas en mis manos, ya chafié. Apenas leí una publicación que decía, si la salvación se perdiera, ninguno de nosotros podía conservarla siquiera un día. Si la salvación se perdiera, si verdaderamente se perdía la salvación, ningún humano podría conservarla siquiera un día. Ni un rato. ¿Cuántas veces tendrías que estar arrepintiéndote A cada rato, a cada rato. Ya la perdí, ya la perdí, me perdonó. Perdí, perdonó. No, eso es hasta grosero. ¿Ves? Desconfianza a la obra de Cristo. Pero así es, mis hermanos. Entonces, este permanecer en mí es un mandamiento, por supuesto, que sí, y es necesario que muestren la misma solicitud hasta el fin, que sean diligentes, que sean vencedores, que sean valientes, que sean santos y todo, pero separados de Cristo nada podemos hacer, ¿verdad? Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hay que permanecer en Cristo, por supuesto que sí, y esto porque Él nos concede permanecer y Él nos da la capacidad de permanecer. No anulamos la responsabilidad humana como algunos hipercalvinistas anulan la responsabilidad humana. Como que dicen, ya, pues ya todo es de Dios. Pues, que llueva, truene, relampague, de todos modos soy salvo. No, tienes tu responsabilidad de ser diligente, de permanecer. ¿Ah? Pero no es tu capacidad. En el 5, yo soy la vid, dice Cristo. Vosotros, los pámpanos. O sea, Cristo es el tronco. Y nosotros los pámpanos son los que tienen las ramitas, que tienen un montón de uvas, ¿verdad? Las que cuelgan. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué? Nada. ¿Digan nada? Nada, absolutamente nada podéis hacer. ¿No? ¿Cómo no? Pues que entonces, ¿qué? ¿Somos robots? ¿O qué? Aquí dice Cristo que si separado de él, nada puedes hacer. Bueno, muchas cosas malas sí puedes hacer. Separado de él. Todo lo malo lo puedes hacer, pero nada bueno puedes hacer separado de Cristo. Eso sí. ¿Ah? Juan 15, 6. El que en mí no permanece, y se entiende así, van tres veces que lo menciona, ¿eh? O sea, es un exhorto fuerte a permanecer en Cristo y a verdaderamente mostrar los frutos dignos de un hijo de Dios. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. En Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Creados en qué? En Cristo Jesús, para buenas obras. Porque somos hechura suya, Efesios 2.10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Solamente en Cristo Jesús. Estamos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Santiago 1.19, y Santiago era... Ese era muy radical, ese hermano. Todos ellos, ¿verdad? Todos ellos. Por ejemplo, Santiago dice, tú, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oh, ¿cómo le hago, Señor? Sácame ya del mundo. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y tardo para hablar. ¿Qué difícil es esto, Señor? No es difícil, es imposible. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse, porque el que se enoja pierde, sí. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, el que está enojado, el que actúa así, iracundo, ahí no hace obras de justicia delante de Dios. Ahí no. Dura, ¿verdad? La palabra. Todo hombre sea pronto para oír. O sea, sí, pon mucha atención. Y es lo que quiere Dios, atención, y que estés atento. Pero tardo para hablar. Dicen que el sabio calla, el inteligente discute y el tonto grita, ¿no? Algo así va un... Pues eso, tardo para hablar, sé sabio, espérate, analiza bien las cosas y ya después hablas. ¿Eh? Tardo para enojarse, o sea, con calma, quieto, no te aceleres, ¿eh? O sea, es de mecha corta. Porque la ira del hombre no obra para justicia. El hombre enojado no hace cosas justas delante de Dios. Santiago 1.21, por lo cual, desechando toda inmundicia, y abundancia de malicia, desechando inmundicia y abundancia de malicia. ¿Han visto esos chistes de Jorge Falcón y Jorge Ortiz de Pinedo y el, ¿cómo se llama el otro? Teo González y todos esos. ¿Qué te provocan? Malicia. Malicia. Piensas mal, vienen pensamientos de volada. ¿Por qué? Porque le arriman las buenas croquetas al perro que traes ahí amarrado. Y el perro brinca y muerde. Sí, ¿verdad? Es un buen filete ahí de carne, así jugoso, que el perro hasta le sale la baba así, ¿verdad? Y muerde el perro. No le importa que él tenga el lazo así. Allá anda el perro. Porque le arrimas eso a tu perro. Por eso dice Santiago. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Guardémonos de eso, mis hermanos. En la medida de nuestras posibilidades, recurramos al Señor. Señor, déjame aventarle un tabique a la televisión. Así nomás. Córtele ahí, ¿verdad? Véndala mejor. Bueno, ya habíamos quedado que la íbamos a vender, ¿verdad? Mejor véndela, sí. Ese es muy bueno. Cambiarla por una bici, exactamente. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recíbanla con mansedumbre, ¿verdad? Sin malicia, sin inmundicia, recíbanla. 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que sí, mi hermano, recibe la palabra, desecha la malicia, recíbela con gozo y con gusto, pero no te goces un ratito en la congregación, en la iglesia, y sales y... ¿De qué habló el hermano? ¿Y sabe? Ahí luego que suba el audio lo escucho y jamás lo vuelven a escuchar. Bueno, no sé si en esta congregación, a lo mejor estoy hablando de más, pero en otras congregaciones que yo he sabido, sales de la congregación, oye, ¿de qué habló el hermano? De los diezmos y de las ofrendas. ¿Pero salen bien animados? Bueno, entonces, sé hacedores, mis hermanos. Escuchas la palabra, entonces sé hacedor. Por ejemplo, hace rato escuchamos, si ves a un hermano en necesidad, ¿qué vas a hacer? Si tienes la facultad, las posibilidades, poquito, 10, 15, 20 pesos con lo que tengas, ayudas, en verdad que sí ayudas, ¿verdad? Eso lo escuchamos. ¿Por qué? Pues, ¿qué caso tiene que le digas, pues, Dios te bendiga, que te vaya bien? Sed hacedores, ese es el mensaje, sed hacedores, mis hermanos. No somos salvos, o sea, no somos hacedores para decirle, ay, Señor, quedé bien contigo, ¿verdad? Mírame, Señor, yo soy bien bueno, Señor, porque di a mi hermano, porque ayudé a mi hermano. No, eres bueno porque Cristo está operando en ti. Además, ni eres bueno. Al momento de reflejar a Cristo, haces obras de justicia buenas, por Cristo nada más. Entonces, la recomendación, exhorto de Santiago y exhorto en esta ocasión aquí en este ministerio para ustedes y para mí, para ustedes y para mí, claro que sí, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No nos engañemos, mis hermanos. Sí, yo soy cristiano, sí, yo asisto, tengo mi Biblia, mira. Sé decir aleluya, me sé los cantos de la congregación, todo lo sé. Felicidades, ¿eh? Porque si alguno es oidor de la palabra, en el 23, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, ¿verdad? Y dice, ay, qué guapo estoy, ¿eh? Pero él porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Ah, ¿cómo era? Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y esto es en Cristo, como dijo Pablo, estad firmes en la libertad, con que Cristo los hizo libres. Solo que no hicieseis esa libertad, ¿para qué? Para ocasión a la carne. Es la misma ley y es la ley de Cristo y del Espíritu, ley de libertad, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Así que no vengas, te mires en un espejo aquí, salgas de aquí, no te acuerdas de cómo eres. Ese es el exhorto, mis hermanos, sed hacedores de la palabra. Un día les dije, propicien la ocasión de bendecir al hermano, de ayudar al prójimo. En la calle de repente ves a uno que está, pues ya se le paró el coche, o se da, échale un empujón, ¿verdad? O algo. No porque ustedes se quieran congraciar con Dios, sino que damos testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque pasamos desapercibidos, estamos en el mismo sistema social. Como en México, ¿han visto en México? Parecen robots, mis hermanos. Ellos están en lo suyo, ya saben su ruta, ya saben su camino. No pasa nada. No hay una sonrisa, no hay un... nada, nada. Sí, simplemente pongamos el caso del que estaba ahí tirado, golpeado y lo que sea, pues pasó un qué, un fariseo, ¿no? Y luego pasó un levita y luego un samaritano y le ayudó y lo llevó al mesón y todavía pagó, le dijo, tiéndelo. Y no era ni, fíjense, Cristo confrontando a los judíos. ¿Saben cómo veían los judíos a los samaritanos? Como perros, como animales detestables. Sí, los judíos. Yo, un samaritano. Y Cristo le dice, ese es tu prójimo. Ese es tu prójimo. Ese que odias, que aborreces, ese es tu prójimo. Haz tú lo mismo. Ve y ayúdalo. Entonces, esos son nuestros prójimos, mi hermana. Porque nosotros podemos decir, pues yo soy hijo de Dios. Y aquel viene al pagano. Por eso le va como le va. Mira, ahí se andan peleando y... yo soy hijo de Dios y yo soy feliz y ya. Que se vaya, que se pudra. No tan feo, ¿verdad? Pero ahí, esos son nuestros prójimos y son los que debemos de ayudar. Dice la Escritura, primeramente, a los de la familia de la fe. Pero esto no exenta a que los de afuera, ¿no? Por supuesto que sí. Por eso les digo, tú ves en la calle a alguien, pues, hasta donde puedas. Oiga, le presto mi teléfono, echa una llamada. No sé, mi hermano, se pueden presentar muchas cosas. Pero son cosas que nos miramos en el espejo y... ¿cómo era? ¿No? ¿De qué lado tenía la verruga? ¿No? ¿Ya no te acuerdas? Te las va a poner. Te las va a poner, pero el exhorto está a hacer buenas obras. O sea, ahí cuando tú quieras, Señor, mira, yo aquí me quedo. Déjale, pongo al partido. Sí, señor, ahí cuando quieras, ¿eh? Hago mis obras. Ya las preparaste, ¿no? Pues. Exacto, por eso hay que ser prudentes, no, también no actuar así de que, imagínate que saquen las niñas navajas o algo. Niñas han matado gente, niños han matado gente. Sí. Hay que ser muy prudentes. Por lo menos así del ejercicio, oye, déjala o algo, ¿no? A ver, déjale mido. Pero llegas así a mí. Pues no. ¿Verdad que no? Ok. Ese. Lo balacearon. Por querer defender a otro, ¿verdad? Fue imprudencia. Y eso es lo que dice esa porción. A eso se refiere. O sea, si está en la medida de nuestras posibilidades ayudar y solucionar algo, pues lo hacemos. Pero hay que medir todo, cómo está el asunto. Entonces, así es, mis hermanos, ¿verdad? Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Quiero velas? Dice Cristo, no pabilos. Bueno, así no dijo él, pero así lo dice. Porque dijo, no puede el árbol malo dar buenos frutos, ni el bueno dar malos, no se puede. Y por sus frutos los conoceréis. Así es. Las buenas sí, las malas no. Las malas son nuestros frutos. Pero las buenas obras, gracias, Señor. Gloria a ti, mi Dios. ¿Yo cuándo iba a hacer esto? ¿Ah? ¿Cuándo le iba a hablar a una persona de ti? ¿O cuándo me iba a parar por ahí a orar por alguien? Tú, Señor, toda la gloria es tuya. Así que ya terminamos, mis hermanos. Vamos a... cerramos con este texto nada más, el Santiago 1.22. Bueno, yo se los leo, no lo busqué, yo se los leo, Santiago 1.22. Lo acabamos de leer, pero sí quiero que quede bien marcado en ustedes. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No tan solamente oidores. Y luego esto es fuerte. Engañándoos a vosotros mismos. No te engañes. Por tu bien, por tu alma. No te engañes. Y si tú dices, Señor, no tengo ganas de hacer buenas obras, pues por lo menos es honesto, pero sí, remítelo a Él. Dile a Él, Señor, la verdad, Señor, ni me dan ganas de hacer. Ni me dan ganas de ir a la iglesia, ni me dan ganas de orar, ni me dan ganas de leer la palabra, ni de predicar, ni hablar de ti. No me dan ganas de esas cosas, Señor. ¿Qué pasa conmigo? A lo mejor no soy, no quiero engañarme. Trata conmigo, ¿verdad? Y el Señor dice, el que pide, recibe. Porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Ok, muy bien. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos. Damos por terminar nuestro culto. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, Padre, te damos por este tiempo de alabanza. De llegar hasta tu presencia, hasta tu majestad, hasta el trono de la gracia por nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí estamos, de rodillas, ofreciéndote esto, Señor. Gracias, mi Dios, porque también nos hablaste en tu palabra y nos estás exhortando de una manera muy, muy amorosa, Señor, a ser dignos hijos tuyos, Señor, y que nuestra fe sea mostrada por nuestras obras. Sí, mi Señor, eso queremos. Y reconocemos que no está en nuestras capacidades, que es un deber nuestro, y recurrimos a ti para esto, mi Dios. Queremos hacerlo y lo pondremos por obra, dándote siempre la gloria a ti. Gracias por esta alegría que nos das también de dar y porque nos das para dar. Gracias, gracias, mi Dios. Tú eres bueno. En el nombre de Jesús salimos de este lugar. Amén.